11:40 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, recontrapasado, pero bueno, la semana que viene no vamos a estar, César, así que vamos a hacer todo lo que más podamos en el día de hoy. Estamos en comunicación con Eduardo Oiler, arquero de La Esperanza, que hoy, junto con el otro equipo que representa a San Pedro, Las Palmeras, van a estar abriendo esta Copa Federación 2019, correspondiente al Grupo B de la Copa Federación, en el Polideportivo Pablo Noat a las 18:15. Vamos a hablar un poquito con Eduardo para que nos cuente un poco de esto, de esta nueva participación en un torneo regional de un equipo sanpedrino y bueno, y de La Esperanza, ¿no? Hola Eduardo, ¿cómo andás? Buen día, Marcos, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Me imagino que ansioso, ¿no? Sí, con la ansiedad lógica de arrancar un torneo, un nuevo desafío. Tenemos conocimiento de lo que estamos por jugar, así que tranquilo, pero con ansiedad lógica. Y este año, con un condimento que muchos de los chicos que están participando del plantel son pibes del club. Sí, de la lista de 35 jugadores hay 30 que son netamente del club. Y hay 4 o 5 chicos que vinieron a reforzar el plantel. Pero sí, es el fruto del trabajo que se viene haciendo hace unos cuantos años en el club. Hoy tener un plantel prácticamente en más de un 90% surgido de las divisiones inferiores. Así que es un gran honor para el club ser representado de esta manera. Y bueno, obviamente no está de más también dar a conocer el esfuerzo que lleva la institución. Por ahí son un grupo pequeño de colaboradores, pero también se ponen al hombro de los jugadores. Y lo mismo para Las Palmeras, ¿no? Pero bueno, después en algún momento hablaremos con la gente allá de Tala. Y bueno, y esto también puede ser como una especie de premio para el club mismo, ¿no? Para toda la institución y bueno, y ojalá la gente de histórica del club y los hinchas y todo acompañen este nuevo proceso. Sí, se ve, o sea, decimos, como decía, el gran esfuerzo que hace la subcomisión de fútbol. Son un grupo reducido, son chicos del club, que han jugado toda la vida, algunos no han jugado, pero son hinchas de toda la vida, y se fue sumando gente, siempre está gente colaborando, se ve otro movimiento. Este tipo de torneo por ahí le da un poco más de trascendencia, digamos. Los chicos de las inferiores nos mandan mensajes, nos preguntan, ¿viste? Hay como otro movimiento, y está bueno. Sí, sí. Está bueno, yo siempre hablo del sentido de pertenencia, que hay que trabajar en eso, y este tipo de torneos ayudan para que el chico se siente identificado, el chico inferior, es tanto los chiquitos como los que ya están en el plantel, ¿no? Porque hay chicos de 14, 15 años en el plantel. Claro, ah, sí, mira. Que se vayan sintiendo identificados con los colores, que vayan haciendo ese sentimiento que por ahí uno fue mamando de chico. Claro. Y bueno, ¿y cómo se ven, cómo se prepararon, cómo se encuentran para esta tarde? No, estamos bien. Físicamente estamos muy bien, fueron 40 días de pretemporada dura, larguísima, donde prácticamente casi todos los entrenamientos estaba casi todo el plantel, salvo cuestiones laborales, viste, por ahí todos tienen su trabajo particular y a veces los horarios no coinciden, pero se preparó bien. Las últimas prácticas de fútbol nos fuimos ablandando un poco, aflojando las piernas más, con el contacto con la pelota, así que estamos bien. Ajá. Ansioso, esperando la hora del debut y bueno, esperemos que podamos arrancar con el pie derecho. ¿Qué esperan de esta Copa Federación en cuanto a club? ¿En cuanto a lo deportivo, me decís? Sí, se ven peleando. Es un torneo duro, donde hay equipos de mucha experiencia, de mucha participación en este tipo de torneos. Uh-huh. Por ahí hay algunos clubes que con la modificación del Federal C y el Federal B, en cuanto a lo económico se les complica participar y participan de este torneo. Claro. O sea que es un torneo en el nivel, es un muy buen nivel. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos preparamos para la ocasión, creo que estamos bien. No pudimos hacer amistosos. Ajá. Hoy vamos a tener el primer cruce de fútbol con otro equipo, lo cual no significa mucho, pero porque de todas maneras el fútbol se hizo, se fueron ablandando las piernas, como te decía. Claro. Después de la parte dura de pretemporada, con toda la fe, la ansiedad, como te decía hoy. Sí, así imagino. Que de todos modos un torneo de 6 fechas, y si te toca por esas cosas del fútbol, te toca arrancar no ganando, te podés recuperar, tenés tiempo de recuperarte, así que claro, tranquilos y bueno, tratando de hacer lo mejor para que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Cómo continúa? ¿Es zona de 4 y después? Zona de 4, clasifican 2. Ajá. Y los dos mejores terceros de todo el torneo. Sí. Clasifica a octavos. Ajá. Bueno, ya después ir de vuelta. Sí. Y eliminación. Ah, después ir de vuelta siempre. Sí, sí, sí. Che, bueno, y el cuerpo técnico lo conforma entonces Gerardo Biaín con Nicolás Cejas. Sí, Rodrigo Trota. Ajá. Sumó también al cuerpo técnico. Me estoy olvidando del bueno, el profe Franco González. Y de utilero está Juan Nobet, el conejo. Ajá, bueno, sí, el conejo siempre ahí firme. Así que bueno, hoy a partir de las 18:15, ¿sabés el valor de las entradas? No, vos sabés que no. Ajá. Iba a preguntar porque me han preguntado gente conocida y no, me olvidé de preguntar. Pero bueno, creo que iba a andar en los 120, 130 pesos. Es una entrada acorde, y la verdad que para un espectáculo que no se ve normalmente y que es de temporada, y bueno, también es una forma de apoyar a las instituciones, apoyar al fútbol local, y así que te podés acercar. Sí, yo, o sea, para el club, para nuestro club, es un club chico, uh-huh, todo cuesta el doble. Claro. Entonces necesitamos por ahí el acompañamiento de la familia, de la gente del club y de la gente del fútbol, en realidad. Claro, sí, sí. Ojalá. No hace, hoy es un día que no hace mucho calor, así que a las 6 de la tarde por ahí va a haber convocatoria. Y yo diría que es un día ideal. La máxima para hoy es de 26, así que a esa hora va a estar, sí, 20 grados más o menos, y va a ser ideal. Pero bueno. Llegó la hora de la verdad, veremos qué es lo que pasa. Y bueno. Bueno, el mayor de los éxitos para esta tarde, bueno, para el torneo en sí, y bueno, y ahí andaremos dando una vuelta para ver el partido. Así que bueno, nos estamos viendo. Bueno, gracias por la comunicación y por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión y bueno, muchas gracias por los buenos augurios. Dale, abrazo. Nos estamos viendo, un abrazo. Bueno, Eduardo Hiller, arquero de La Esperanza, que hoy estará debutando frente a Las Palmeras en la primera fecha del Grupo B correspondiente a la Copa Federación Norte. La próxima vamos a hablar con el señor, con alguien de Las Palmeras, para que también está, si no, ya hablamos con gente de Mitre, hablamos con gente de La Esperanza, bueno, con gente de las Palmeras, porque bueno, la gente de Tala, si no, nos van a querer pelear. Más allá que soy hincha de La Esperanza, bueno, eso hay que dejarlo claro, pero bueno. Vamos con un timito y volvemos, y ya nos estamos casi en el final. Perdona a toda la gente que nos tiene que aguantar.